Hoy, domingo 21 de abril, estamos en una manifestación por el centro de Estambul en la que se reclama que Erdogan dé el placet, que dé permiso a salir a los barcos de la Flotilla de la Libertad con destino Gaza. Sabemos muy poco, obviamente, de cuáles son ahora mismo los pormenores de la discusión de Erdogan con su gabinete y con el resto de la comunidad internacional, especialmente con su aliado Estados Unidos. Ahora mismo hay incertidumbre sobre si Recep Tayyip Erdogan, el presidente de Turquía, va a dar permiso para salir a los tres barcos de la Flotilla de la Libertad que ya llevan unos días en un puerto cerca de Estambul. La manifestación de hoy es para presionar a Erdogan para que permita el paso de la flotilla. La comunidad turca al completo pues apoya la causa palestina y denuncia el genocidio, pero bueno, como sabemos, Erdogan es un firme aliado de Estados Unidos, Turquía es parte de la OTAN y de hecho el deterioro de las relaciones con Israel es muy reciente. En el caso de que Erdogan diese la luz verde, el barco podría salir lunes, martes o miércoles. Más allá del miércoles no se prevé que pueda salir. De hecho, las autoridades turcas han dicho a los cooperantes que no reserven habitaciones en la ciudad de Estambul más allá del miércoles. Con lo cual, en las próximas 72 horas es probable que mañana lunes ya conozcamos la resolución. En el caso de que sea una negativa, una resolución negativa, no hay plan B, no podría salir el barco y, como han especulado los medios israelíes, se postergaría. Una producción de El Salto Radio.